Bueno, señores, estoy entrando aquí a la San Juan. Voy a hacer unas costillas vikingas. ¿Por qué vikingas? Porque se me antojó decirles costillas vikingas. Pero, pues hay que armar algo chido. No voy a meter ni que el asador ese ahumador ni nada. Me voy a ir más sobre a la vieja escuela, al estilo La Mole, a como cualquier mortal podría cocinar. Costillitas, no, carnal, a ver si qué me recomiendas. Costillita de res, unas costillitas de ribeye como de cerca tipo brontosaurio. Ay, cañón, ándale, vamos a verlas. ¿Te parece bien? Voy a hacerme unas costillitas, ¿qué me recomiendas? Pues te recomiendo la costillita de ribeye, compadre. Si la quieres, échale la muestra por este lado, compadre. Se la puedes poner a la parrilla, cerrada, a vapor. Ajá. Y sale excelente. Ajá. Es lo mismo, pero con más carne. Es el tipo de corte. Sí. Yo te recomiendo la costilla de doble carne, compadre. Eso trae hueso con carne por ambos lados. Ajá. Y esa ya la puedes manejar más fácil en el asador. Si no tienes un asador muy grande o si tu asador no es de los de tapa, esa la puedes manejar, la puedes controlar más allí en el asador. Qué yo bueno que lo dices, carnal, porque hay mucha raza que no tiene el asador de tapa y hace el asador normal. Es correcto. Eso está más manejable porque viene corte por corte. Pero eso trae un hueso aquí con carne por ambos lados. Ya la puedes sazonar, la puedes marinar y ya la manejas más fácil ahí en el asador. Para toda la gente que te sigue en el norte de la República, en el centro, en la parte del sur, tenemos envíos, compadre, para toda la República a partir de 10 kilos. La cantidad que ustedes requieran, cantidad de kilos como lo necesiten, un kilo de cada corte, 10 kilos de uno, 5 y 5. Mandamos todo lo que ven en la tienda, se puede hacer el envío también. Desde Tijuana hasta Cancún. Sí, señor. Vamos a ver los ribeyesitos. San Juan, ya tengo lo que voy a preparar, unas copillitas a la barbecue, costilla norteña, costilla ribeye. Estas las voy a hacer a la barbecue y las otras voy a hacer al cajún. Este fue uno de los que agarré ahí de los amigos de Carnes y la San Juan. Costillas vikingo, porque nada que eches y que se marinen 6 días, así, hombre, ¿sabes? Más si les vamos a poner aluminio. Bueno, este costillar lo vamos a llenar de este sazonado toque de cajún. Echarle chingo. Échale con amor. Muchos dirán, no, amor, no sabes cocinar unas costillas. Así las cocino yo, me vale madre. Vamos a poner las costillas aquí, de aluminio. Chequen estos bad boys que están aquí, deliciosos. A mí me gustan así, la carita, no muy cocido. Están suculentos. Y ahorita vamos a checar cómo salieron las de barbecue. Y las barbecue, vamos a ver. Miren nada más. Mira nada más. La carnita se viene sola. Déjame agarrar un pedacito aquí. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Mira nada más. Pues más o menos para que sepan cómo cocinar al estilo mole, tipo vikingo. Nada de que no, que ponle ahí. No, nada, así, échalo a la sala. Señores, espero que les haya gustado. Ahorita pasamos la foto de cómo quedaron. Y esto es un botaneando con la mole. Sí.